¡Silencio! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo... No tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. En La PA, una de las principales dificultades. Gabón, Gabón, Odedeta y Periferias. Otro martes nos acercamos hasta aquí, hasta Sinchiri Ratia, donde damos comienzo, como todos los martes, a Despase Lunar. Bueno, en pasados programas recogíamos las últimas informaciones sobre los pesticidas en el ciclo de la alimentación. Hace dos meses la OMS declaraba que hay pruebas de que el glifosato es cancerígeno, el glifosato, que es uno de los productos más utilizados a nivel de agricultura. Bueno, algunas investigaciones hacen reclamar medidas urgentes para proteger a la población, como decimos, de este pesticida que está disuelto ya entre nosotros. Bueno, así nos llegaba esta información de Darío Aranda y ocupará un ratito hoy. Por otro lado, la Guardia Civil tortura a un joven canario impulsor de la comunidad La Esperanza, un proyecto de ocupación desarrollado en un municipio de Guía, este situado en el norte de la isla de Gran Canaria, en el que familias necesitadas conviven y se organizan de forma asamblearia. Desde la AIN recogemos este vídeo donde relata el mismo Ruimán Rodríguez que la Guardia Civil le torturaba. Más informaciones que sacaremos en esta horita de aquí en adelante, que será lo que nos hayáis mandado al correo y a otras fuentes, o a otras cajas, cajones, cacerolas y cacharros que tenemos ya preparados en un momento. Bueno, y vamos a arrancar calentitos con los Berry Rice. En ese gran fury, esa gran furia de disco que realizaban así. Quedaba ese directo de los Berry Rice con el tema Too Many Hoes, que nos da paso a las últimas noticias sobre el preso en lucha Javier Guerrero, o conocido por Gaviota. Bueno, nos recuerdan desde el grupo Apoyo Galicia Sur que el compa dejaba la huelga de hambre el pasado 25 de abril después de 133 días sin comer. El pasado domingo 27 volvía a hacer ayuno total en solidaridad con la presa Noelia Cotelo. El pasado viernes 1 de mayo volvía a ponerse en huelga de hambre y sed ante las respuestas contradictorias que recibe por parte de la administración. El miércoles 6 de mayo, ante un agravamiento de su salud, pesaba 50,4 kilos y el azúcar le bajaba por debajo de los 50, y en espera a que se solucione su situación y se aclare los malos entendidos, vuelve a alimentarse, aunque su estado físico en estos momentos sigue siendo malo. Desde el centro penitenciario de Alhama volverá a revisar su grado, dicen, el próximo 14 de mayo, y Javi espera que lo envíen a Cádiz. Para esa fecha se haya archivado el parte disciplinario que impide salir de permiso. Bueno, recogíamos desde el grupo Apoyo Galicia Sur, como decimos, estas últimas noticias sobre el preso en lucha Javier Guerrero. just ain't got nobody since you kind of lost your head. Rigor mortis is setting that in. Jack, you dead. What's the use of having muscles if your life hangs by a thread? If you ain't got no red corpuscles, Jack, you dead. Shoot them out. You've been always kicking, but you stubbed your toes. When you out, you kick the bucket, just like old man moves. When you get no kicks from loving, and a news begin to spread, all the cats will holler murder. Jack, you dead. All the breath has been out of you. When your friends gather around the bed, look at you, say, mm-mm-mm, don't he look natural? When that happens, you daddy. Jack, you dead. You gotta reap this righteous riff. This one's called We the Cats Shall Have Europa. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca, con las manos en alto, con el corneto en la boca. Acabo. Acabo. Tiene usted que acabar ya. Acabo ya. El tiempo del silencio, señor ministro, acabó ya. A algunos diputados que tienen la lengua muy larga, que les dijera alguna cosa. Yo no he insultado en todo, en tres años. Señor Valdoví, no tiene usted la palabra. Esta ley, junto con la reforma del Código Penal y ahora también con la que se proponen de enjuiciamiento criminal, lo que hace es poner en evidencia los principios claramente antidemocráticos a los que responde el Partido Popular y, en particular, el Ministerio de Interior. Institucionalizar la represión y dar otra vuelta de tuerca a las ya mermadas libertades de la ciudadanía para disuadirla y, sobre todo, para atemorizarla. Donde el objetivo es silenciar y amordazar todo atisbo de crítica, protesta o movilización social. Se mantiene el aumento desmesurado de las acciones que se califican como infracciones y el incremento significativo de la cuantía económica de las sanciones. Se mantiene la sustitución de la infracción penal por la administrativa y, por lo tanto, la posibilidad de actuar de forma inmediata y contundente contra la conflictividad social al margen de garantías jurisdiccionales y actuando con total discrecionalidad. Se mantienen también intactas las muchas funciones que se le otorgan a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que ya vienen actuando en la actualidad, en muchos casos, de una manera absolutamente desproporcionada, en estado de vigilancia y control. Un ataque endemoniado a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y a la libertad de manifestación. Van a legalizar la barra libre para la policía, a la que convierten en juez, y a la que cada vez se le requerirá menos transparencia ni necesidad de rendir cuentas a la misma sociedad a la que deben servir. One, two, get down. Bueno, recogemos un último informe sobre la Organización Mundial de la Salud en referencia a los herbicidas. Nos recuerdan que ya llevan más de 2 meses recordando que el herbicida glisofato produce daño genético en humanos y lo recategorizan como probable cancerígeno. Bueno, distintas organizaciones sociales exigen que se implementen medidas urgentes para proteger a la población. El ejemplo de Argentina, que se utilizan 200 millones de litros de glisofato por año y se afecta a más de 28 millones de hectáreas, parece que han prohibido el agrotóxico 2,4-D, el segundo más utilizado en este país. Bueno, este glisofato es producido por Monsanto, Syngenta, BAF, Bayer, DuPont, Down AgroCient, Atanor, Nidera y entre otras empresas, como decimos, son los que tienen mayor interés en promover este producto. Bueno, este producto que ya han destapado y recordado que 17 expertos recuerdan que este herbicida es cancerígeno y el más utilizado en el mundo entre cultivos que se emplea sería la soja, maíz y el algodón. Este glifosato causaría daño del ADN y los cromosomas de las células humanas, provocando, como decimos, entre otras relaciones directas, el cáncer. Por otro lado, la SAPO, especializada en cáncer infantil, reclama la prohibición inmediata de toda fumigación y exige posicionar claramente al glifosato como cancerígeno y regular el uso cerca de las poblaciones estrictamente. Bueno, más información tenéis de este tema en las www.rebelión.org. Queda, como decimos, publicado este informe de la OMS, glifosato suma reacciones adversas, dicen, reclamos contra un pesticida. Bueno, y nosotros, para continuar un poquito adelante, tenemos un pequeño homenaje a los Kiss, a los estos éxitos musicales. Que probablemente nunca quieras que se editen. Te quiero mucho, Mark, por todo lo importante que me das. ¡Hero! ¡Epa! Te quiero mucho, Mark, por ser entre mentiras la verdad. ¡Hero! ¡Epa! Te quiero mucho, Mark, porque haces que no quiera despertar. Te quiero mucho, Mark, por darme cada día tu calor. ¡Hero! ¡Epa! Te quiero mucho, Mark, porque quieres hacer siempre el amor. Con el aire, ¿no? Pero... ¡Ups! ¡Ay! La Raza Records, el Tito MC. Hola, ¿qué tal, amigo? ¡Come on! ¡Come on! ¡Yeah! ¡Yeah! Atento, llegó el momento, me presento. Soy el Tito, el Negrate, el de Sevilla City. Pero... ¡Ups! El que te foca, el que te parte la boca. ¡Ay, qué miedo! Soy como un caballo. Porque yo lo valgo, ¿sabes cuánto valgo? A ti te he dicho algo, pero... ¡Ups! Y te he nombrado, te conozco de algo, alguien te ha invitado. ¿Por qué está todo el día diciendo frases idiotas? ¡Epa! ¡Pero! ¡Ups! Lléname este cuerpo de tu hermoso silicón. Me voy a hacer unos implantes, pa' que me llevan los amantes. Ser una fiera en la cama, y la envidia de Rihanna. ¡Epa! Mami silicón, mami silicón, boobies de sandía. Mami silicón, mami silicón, no quiero más estrías. Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. Japonesa. Oh, su nombre era Chilin Kanchu. Pasando más guana, no estaba bien de la cabeza. Este señor es extraterrestre. Se cambió de nombre por Pamela. Haré muy bueno, felicitaciones. Enhorabuena. Y era toda una sorpresa, sorpresa. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Este señor es extraterrestre. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Alto, para el carro, muchacho. Bueno, y ahorita queda queda publicando en Rebelión también un documento en formato de vídeo sobre migrantes en México entre bestias y muros. Documental de 30 minutos que nos cuenta cómo cada año cruzan el México rumbo a Estados Unidos entre 150.000 y 400.000 personas, provenientes ellas de todo el mundo. Bueno, entre otras partes de la mayoría de los que cruzan esta valla fronteriza serían de El Salvador, Guatemala y Honduras. La violencia, la corrupción y la pobreza son motivos principales que empujan a estos migrantes a lanzarse tras esa valla. La mira me está esperando, yo lo suelo quitar. Toda esa mira a mí me quiere marchar. Me dice inmigrante, yo te voy a mandar a mi país donde tengo que volver a empezar. Lo único que no sabe es que vivir en un país tan pequeño. Y a veces pienso que todo es un juego. Cuando monto en el tren, todo el mundo me dice para atrás otra vez. Mi sueño está en Nueva York hecho realidad. Esto no puede seguir así. La vida tiene que cambiar. Y lo que no me quieren. Es la frontera más larga, la más difícil, la más mortal. Que nosotros defendemos que esa política de Estados Unidos está diseñada para matar. Los Estados Unidos necesitan la mano de obra del latinoamericano, pero no la necesitan toda. Ahí pasé 8 horas muriéndome, desangrándome, deshidratado, con hambre. 8 horas mientras que mi amigo luchaba por llegar a buscar auxilio. Él quiso, dice, pasar para ayudarme. Él decía, mami, cuando yo pase yo le voy a comprar una casita para que se vaya para otro lado y la voy a llevar con mi hija, para que viva conmigo. Pero no se ha hecho realidad. Bueno, en este documental se recurre al sur de, y al norte de México, algunas de las rutas que siguen los inmigrantes, caminan con ellos y escuchan sus historias marcadas por la desesperanza. Desvelan también cómo el plan Frontera Sur ha aumentado la seguridad en el sur de México para evitar la migración centroamericana y están creando nuevas rutas alternativas que en la mayoría de los casos son más peligrosas incluso. Tecunumán es la última ciudad al norte del departamento de San Marcos, en Guatemala. Entre ella y Ciudad Hidalgo, la primera ciudad fronteriza de Chiapas, México, solo hay un río que la separa. Se trata del río Suchiate, por donde cada día cruzan ilegalmente todo tipo de mercancías: comida, refrescos, material de construcción y migrantes. Pues aquí lo que yo hago es pasar gente, va de lo que los migrantes o los que van a vender al otro lado. Pues aquí pasan cientos de gente. Póngale, aquí sacamos nosotros los de 5 o 6 vueltas y las vueltas son de 10 personas, casi 100, pero como no somos solo yo, bastantes, y pasan bastantes. En el río Suchiate trabajan 55 balseros o camareros, como ellos mismos se autodenominan. Cobran 10 quetzales, apenas $1.30 a cada migrante por cruzarles al otro lado. Los menores pasan gratis. Son solo 10 minutos de travesía. ¿Por qué nos dejan trabajar? Sí. Porque muchos dicen, muchas personas dicen que el día que esto cierre no va a tener para comer la gente. Porque de eso es donde trabajan, sacan los alimentos para todos, ¿eh? Sí, y no pueden cerrar. Bueno, nosotros hacemos sesión aquí, damos 30 quetzales cada uno. ¿Al alcalde? No, al directivo de los camareros, y ya ellos se encargan de reunir todo y pasarle una cuota al alcalde. Ajá. Ya de cuánto así no sé, pero sí le pasan cuota mensual al alcalde. Y por medio de eso es que nos está dejando trabajar a nosotros acá. En un país de apenas 15 millones de personas, cada año cruzan, según cálculos de la Mesa Nacional para los Migrantes con sede en Guatemala, 120.000 guatemaltecos rumbo a Estados Unidos. El río Suchiate es el principal punto de cruce. A ellos se unen miles de hondureños y salvadoreños que huyen de la pobreza y de la violencia de sus países de origen. Pues ahora, a estas alturas, 20 años después del Tratado de Libre Comercio, todo el mundo sabe lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que se disparó la migración de México a los Estados Unidos, hasta 500,000 de personas al año. Pues lo que ha pasado en los... firmó con estos países en el año 2003. Las multinacionales estadounidenses interesadas en la minería, la agricultura y los recursos naturales han entrado en la región, provocando la expulsión de la población local, el aumento de las desigualdades y de la violencia. La violencia también ha crecido y mucha gente no ve una relación entre esta violencia y el Tratado de Libre Comercio. Un campo es económico y el otro tiene que ver con seguridad. El tratado empieza a formar una comunidad, digamos, un área de libre comercio en donde hay muchas inversiones estadounidenses. Después, para proteger a estas inversiones, empieza a haber una nueva intervención estadounidense, esta vez bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. Entonces hemos visto un incremento en la militarización de nuestros países, promovido por los Estados Unidos. Tras cruzar el río Suchiate y hacer una escala breve en Tapachula, una de las primeras ciudades por donde pasan los migrantes es Huixla, a poco más de 100 kilómetros con la frontera guatemalteca. Acompañamos a Jorge y Edwin en su ruta desde el sur. Jorge es salvadoreño, tiene 34 años y es la tercera vez que hace este camino. Para Edwin es su primera experiencia, salió de su Guatemala. O golpearlos. Todo podemos suceder en este camino nosotros. El pasado mes de julio el gobierno mexicano... Cosas que no se imaginan. No es ponerles en miedo a ustedes, pero digamos la cosa de que es la vida del emigrante que vamos cruzando por las vías del tren. Y es, ¿me entiendes? La fe en Dios, y tengo la fe en Dios que vamos a rodear de todo esto, este camino con mi amigo, y vamos a llegar y vamos a transbordar otra combi. Vamos a ir por aquí. Mójate, tú tres veces mojado, todo con la fe en Dios, todo va a salir bien. Vámonos, sigamos nuestro camino. Hey, baby. por acá anteriormente, se llenaba de gente, toda la gente se mantenía aquí, vendedores, pero ahora cambió todo. Ya no hay migrantes aquí, no sé. Por lo mismo también mucha delincuencia, muchas maras. Pero ya cuando lo toma, no. te quita todo. No te pega alegría, nada. No sé, emoción. Y te vas. No es la alegría, sino que es el peligro, pues. Que uno se la anda rifando, pues, ¿me entiendes? Por salir adelante, salir de esta pobreza en que estamos metidos los centroamericanos, ¿me entiendes? Yo como centroamericano, bueno, le digo a los demás compas, va, que tengan cuidado en viajar en la bestia, que en la bestia no se juega. A 23. Última comunicación que tuve con él. Él el 2 de marzo, él cumplió 22 años aquí en México de camino. Y ahorita en marzo, el 2, cumplió 23 años. Me dejó una niña. ¿De cuántos años? De 5 añitos. Bueno, y tenéis este vídeo completo que dura aproximadamente media horita en las www.rebelión.org. El documental reportaje Migrantes en México entre bestias y muros. Duro que yo sentí en mi vida, despedirme de un familiar solo a larga distancia, solo por teléfono. Yo le dije, esto fue lo último, hermano, le digo, no sé, el sueño aquí ha terminado, la lucha aquí ha terminado, y cuando puedas ayúdale a mi familia, dile a mi mamá, a mis padres que los quiero mucho, que siempre los voy a tener en mi corazón y cuídate tú también. y vamos hasta Nodo 50, donde nos cuentan que la Guardia Civil torturaba al joven gran canario Ruimán Rodríguez, impulsor del mayor proyecto de ocupación del Estado español, dice, ubicado en el municipio de Guía. Se le acusa de atentado a la autoridad y se le piden 5 años de cárcel. Bueno, uno de los impulsores, como decimos, de la comunidad La Esperanza, donde residen distintas familias que no tienen muchos medios para pagar alquileres. Bueno, iniciado en el 2013, cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria realojaba a 20 primeras familias en unos bloques de viviendas abandonados. En la comunidad alberga hoy, dicen, más de 200 vecinos que no cuentan con otra alternativa de vivienda. Y contaba, como decíamos, el maltrato que tenía por parte de la Guardia Civil. Parece ser que la intención de todo esto es desestabilizar el proyecto de ocupación más grande del Estado español, dicen. Dicen que es un intento de asustar a los vecinos de esta comunidad y piensan que hay un líder, sostiene este joven, y si me meten en la cárcel, conseguirán que cunda el pánico entre los demás. Lo que no saben es que si a mí me meten en la cárcel, seguirá siendo gestionado por los vecinos, como ahora sucede. Aquí se le ha dado casa a 250 personas, a 71 familias. produce el miedo en la comunidad, que la gente empiece a irse, se vuelvan a los bancos donde dormían, a las casas hacinadas en las que vivían a lo mejor 15 personas en 25 metros cuadrados, y no está funcionando. La voluntad y la esperanza es más fuerte que el miedo. The sunsets go. quería empezar con Marcelino, porque usted es una persona que tuvo un accidente, es discapacitada, ha perdido el 98% de la vista. Marcelino, ¿es así? Así es. Ojo, ¿eh? Ojo. Y firmó casi 40.000 euros en preferentes. Casi no. Sin saber lo que firmaba. 40.000 euros. Sin ver lo que... Sí, no leyó nada. Nada. Es que es absolutamente evidente. En cualquier caso, Marcelino, usted no leía, porque no puede leer. Ya basta. Perdóneme, no. Marcelino, claro, Cuca sí. Le pregunta si no leyó las condiciones. Ya preguntarle por la letra pequeña es para echarnos a reír. La vida sigue igual. ¿Qué está pasando? Tranquilo, mantén la calma. Había caído en una trampa de la que no podría escapar. La forma de la T nos dice que eres una persona a la que le huelen los pies. Pues tú verás, claro. Y por eso es una característica que... No, pero sí, es verdad. Me huelen los pies. ¿Lo has notado cuando te quitas los zapatos? Me quito el calzado en casa, así que lo noto. Aquí hay una inclinación muy característica de las personas que tienen halitosis. Otro más. ¿Padeces halitosis? No. Por las mañanas cuando me levanto, pero porque soy fumadora. Uf, nos han pillado. Pues oye, 100% de aciertos. Sí, sí, sí. Me ducho todos los días, o sea, soy muy limpia, utilizo colonia, desodorante, de todo. Y ahora es tarde, bueno, y continúa la lucha por la soberanía alimentaria. Eso tan pequeño y tan grande que es la semilla, y las miles y miles de personas que luchan para que no sean más manipuladas. Productores de semillas nativas y criollas celebran un gran encuentro en Uruguay. Más de 1.000 personas participan en la sexta fiesta nacional de la semilla criolla y la agricultura familiar. Recibimos más o menos unas 700 personas. En el primer día, que vinieron unas 400, fue el encuentro de productores de la red de semillas. Durante el encuentro lo que se hace es, por un lado, evaluar el trabajo de la red en estos dos últimos años, ¿sí? Y planificar para el futuro cuáles van a ser las líneas de trabajo principales, ¿sí? De la red. A pesar de que la gente viajó muchos kilómetros y llegó bastante cansada, estuvimos trabajando todo el día, como hasta las 9 de la noche, y básicamente los temas que trabajamos fue centrado en tres ejes temáticos. Uno fue la propuesta de un plan nacional de agroecología y qué implicaba si va a tener la red de semillas en la construcción y ejecución de ese plan. Por otro lado, trabajamos sobre el concepto de semilla criolla, que es una solución que la red se quiere dar y que viene hace un tiempo en un proceso para lograr esa definición. Y por último, lo que trabajamos fue el tema de definir prioridades y líneas de trabajo para el proceso. En cuanto al Plan Nacional de Agroecología, salió del grupo de trabajo. Bueno, y en otras radios del mundo queda publicado este audio de unos 8 minutos, como hicimos, un resumen de la sexta fiesta nacional de la semilla nativa. Muy valioso para nosotros. Aparte se está empezando. El otro tema que se puso fue el tema fracking. Bueno, las últimas publicaciones desde esta radio es para escuchar a Eduardo Galeano también en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, en Argentina. recogían este archivo del 22 de marzo del 2011 mientras se celebraba el Día Mundial del Agua. Estuviste también involucrado que subió contaminación transgénica en maíz allá por el año 2009. Otro estudio que volvió a detectar contaminación transgénica en 2013, ahí los productores se nuclean en esa, con esa carta en la que tú nombrabas y una lista de productores que piden que se les garantice que su derecho a producir de forma no transgénica, que solo tuvo la respuesta de la Dirección Nacional del Medio Ambiente como parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y ahora un tercer estudio, Pablo, que vuelve a detectar nuevamente contaminación transgénica, en esta vez en maíces criollos. Pablo, tú mencionabas la política de coexistencia regulada, que rige, ¿desde cuándo rige esa política, Pablo? Bueno, eso es un decreto del año 2008. A ver, en realidad en Uruguay el primer elemento transgénico que se aprobó fue la ZRR, tolerante al glifosato, pero en ese momento no había ninguna estructura gubernamental encargada de eso. Se le pidió a una comisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que diera el aval, digamos, para la autorización, porque hay ciertos protocolos. Bueno, y este es el pequeño resumen que hacemos semanalmente desde otras radios, como decimos. Y el último artículo que queda publicado es la perseguida amenaza privada de libertad acusada falsamente y en riesgo permanente de Berta Cáceres, luchadora indígena de Honduras que recibe un premio. Esto es Noticias Mundo Real. Merecido. Berta Cáceres, luchadora indígena hondureña, recibe el premio Goldman 2015. Perseguida, amenazada, privada de libertad, acusada falsamente y en riesgo permanente. Así vive en Honduras Berta Cáceres, del pueblo indígena Lenca y dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, el COPIN. En muchas oportunidades, Berta estuvo en los micrófonos de Radio Mundo Real difundiendo las luchas de resistencia contra los monocultivos, las mineras o las presas hidroeléctricas en territorio Lenca. Berta y el COPIN se han enfrentado a más de 30 empresas explotadoras de madera a gran escala y 49 proyectos de privatización de ríos a través de hidroeléctricas en una Honduras que aún sufre el quebranto institucional que diera lugar al golpe de Estado contra José Manuel Zelaya en junio de 2009. Las luchas y la conflictividad social no se pueden ver como una acción de cuidar el jardín y que todo está bonito hasta ahí. No puede ser así. Hay toda una complejidad y precisamente lo que nos tiene es también viviendo en un país de enclaves donde se ha entregado más del 30% del territorio a las transnacionales mineras, donde se proyecta construir más de 300 proyectos hidroeléctricos, donde hay también un enorme impulso al turismo de gran escala, destructor a manos de grandes capitales, donde se han aprobado proyectos aberrantes como las zonas de empleo y desarrollo económico, que también es otra bandera del presidente Hernández para vender nuestro país. Un proyecto desde la visión neoliberal de la energía para únicamente uso y para interés de los grandes capitales, y donde la energía también deja de ser un derecho humano de los pueblos. Con el cuento de la Alianza para la Prosperidad se quiere hacer creer que se va a detener el fenómeno y todo este problema de la migración, que no es más que producto de la injusticia estructural que se vive en Honduras. Y así como el golpe de Estado del 2009 viene a asentar ese proceso de enclaves mineros, energéticos, turísticos, financieros y todo ese saqueo que hay de nuestros ríos y territorios. Y también decir que particularmente en el caso de pueblos indígenas, en todos estos proyectos no ha habido ningún proceso de consulta libre, previa e informada. Al contrario, ha habido una política de criminalización, de represión, de amenazas directas a la vida, amenazas de secuestro, de desaparición, de linchamiento, de agresiones a nuestra familia, a la comunidad, a líderes, acosos sexuales. Y esto es parte de la política del Estado terrorista que hay en Honduras, y lo digo así categóricamente, porque es un terrorismo de Estado el que se impone. Podría hablar mucho de mi caso personal, pero yo les quiero decir que en realidad eso es lo que viven muchos luchadores y luchadoras por la vida, y digo por la vida porque hay periodistas, ambientalistas, indígenas, del pueblo negro, mujeres, feministas, bueno, de todas las personas. Bueno, ahí tenéis este audio también de unos 7 minutos y medio de Berta Cáceres, luchadora indígena de Honduras, que nos dejaba esas palabras. Bueno, y así nos vamos ya despidiendo hasta el próximo martes. En la pista número uno nos acompañaban las Fat Mama con estos temas sin ningún instrumento más que sus voces. En la pista número 2 nos acompañaba los Ambipiés. En la pista número 3 tenemos también a los Beautiful Day. Con estas melodías orientales. Estábamos calentitos con el directo de los Bell Rise y nos vamos a ir con la casa del mono también de ellos, aguretando. Bueno, hemos escupido un cacho de cuerda vocal. Y nos vamos, como decíamos, con los Bell Rise y la casa del mono, Monkey Hill. Yeah.